Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Durante la mañana del día de ayer se llevó adelante en el Consejo Deliberante de Junín de los Andes una audiencia pública, cuyo principal eje fue el canje de tierras. Consiste en condonar a un estanciero que quiere lotear el 15% que corresponde por ordenanza a reserva fiscal. En este caso, el privado entregaría por ese porcentaje tierras de menor valor cerca del actual basural. La propuesta de los concejales del Movimiento Popular Neuquino fue que estas tierras que se entregan al municipio sean para erradicar tomas. Escuchamos a Gastón Muñoz, de Vecinos Unidos por un Techo, que hizo uso de la banca del pueblo. Desde nuestra organización Vecinos Unidos por un Techo, observamos que esta metodología de canje de tierras no puede ser considerada como una política pública con su correspondiente continuidad en el tiempo, sino que aparece como un manotazo de ahogado que se presenta falsamente como la solución a un problema de fondo mucho más profundo. Es evidente que este sistema de distribución de tierras no solo favorece principalmente al privado, sino que además continúa enviando a las familias más humildes a vivir en sitios carentes de un hábitat saludable. Decimos que favorece principalmente al privado porque con esta metodología no se hace más que resguardarse sectores de tierra que lógicamente poseen un valor de mercado mucho más elevado que el que entregan, mucho más cercano al casco urbano y con mayores posibilidades de acceso a los servicios básicos, lo que posibilita a las claras una mayor rentabilidad y su consecuente especulación. Por otra parte, sienta un precedente para futuras organizaciones cercanas, las cuales podrían solicitar se les exima del cumplimiento de ordenanzas, otorgando una fracción de tierra, vaya uno a saber dónde, y como siempre serán enviados allí las trabajadoras y trabajadores que más lo necesitan. 144.000 hectáreas tiene el ejido municipal de la localidad. Es el más grande de la provincia. El 90% de la tierra le pertenece a 15 familias. Ya no hay tierras fiscales. Por todo esto, las organizaciones y vecinos exigen un plan de planificación urbana serio. Los motivos que solicitamos al Estado municipal en su conjunto, un urgente plan de desarrollo integral de acceso a la tierra, repensando el uso de tierras ociosas, tanto privadas como públicas, como es el caso del cuartel militar o el parque industrial, y garantizando un acceso justo al hábitat. Reportó para Informativo Farco Camila Cataño, de la FM Che Comunitaria, Junín de los Andes, provincia del Neuquén.